2007-2002, lo mismo, ¿no? Chicos, la verdad que 2007... Sería la 2010-2001 en todo caso. A ver, no me sale nada. Ya, a ver, ¿dónde están? Oye, nada. Ah, ya, recién veo sus mensajes. Ya, habíamos llegado hasta... Ya, vamos a hacer... Mire, chicos, para serles sincero, creo que no vamos a aprender mucho si hacemos la 2007-1, 2007-2. Esos problemas ustedes los pueden hacer tranquilamente. 2008-1 también, 1 también, o sea, más que todo de resolver. Harían la 2010-1. A ver, la 2010-1. Vamos a poner acá 2010-1. Dice, en relación a un problema de programación lineal. ¿Cómo que en relación a un programa lineal? A veces estos libros copian mal los problemas, oye. ¿Cómo que en relación a un programa lineal? A ver, ¿qué hice? Rayos, se me cerró. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Esta pantalla esa que me vuelve... Necesito... urgente... un arreglo de pantalla. Ya, ya lo encontré. Ya, ¿cómo que en relación a un programa lineal? Es decir, en relación a un problema de programación lineal. Indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. La primera dice, ojo, estoy resolviendo la pregunta de Iván, aviso, estoy resolviendo las preguntas de Iván. Ya. La 2010-1 dice, las condiciones de no negatividad significa que todas las variables de decisión deben ser positivas. Oye, eso es recontra falso. Una de ellas podría ser cero. Son no negativas. Lo cual no necesariamente significa positivas. Una podría ser cero. De hecho, creo que en la clase hicimos un ejemplo donde una variable salía cero. Es un genio. ¿Ya dónde está la 2? Acá está. El número de puntos extremos de la región admisible es finito. Ya, eso es... Aguanta, ¿qué? El número de puntos extremos del... Ya, ese es verdadero porque se refiere a los vértices. Son los vértices. Los puntos extremos... son los vértices. Cuando la UNI dice los puntos extremos de la región factible, se refiere a sus vértices. Y una región factible no puede tener infinitos vértices. ¿De acuerdo? Una región factible no puede tener infinitos vértices. Luego dice, en un programa lineal pueden variarse los coeficientes de la función objetiva y aún así mantenerse la solución óptima, por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, si tú a la función objetivo de 2x más 3y lo podemos cambiar a 4x más 6y, lo puede cambiar a 4x más 6y, y eso no cambia absolutamente nada. Y eso no cambia a la solución. Eso no cambiará a la solución. Ahí está. ¿De acuerdo? A la solución óptima. Entonces, acá he resuelto el problema de programación lineal que vino el año 2011. ¿De acuerdo? El año 2011, la primera pregunta decía que las condiciones, y te lo leo, dice, las condiciones de no negatividad significan que todas las decisiones deben de ser positivas. Falso, no negativo no es lo mismo que positivo. Una de ellas podría ser cero. Inclusive en los mismos ejemplos de la clase hemos resuelto un problema donde uno de ellos será cero. La segunda dice, el número de puntos extremos de la región admisible es finito. Eso es verdadero. Un problema de programación lineal no puede tener una región factible con infinitos vértices. No, jamás. Porque para que haya infinitos vértices, tendría que haber infinitas restricciones. Y eso no puede ocurrir. Tercero, en un problema de programación lineal, pueden variarse los coeficientes de la función objetivo y aún así mantenerse la solución óptima. Claro, por supuesto, claro que sí. Ya lo habíamos hablado inclusive. Ya, ¿cuál sigue? Sigue la 2011-2. Sí, digo, porque la 2010-2 ustedes mismos son. La 2011-1 también. Esos problemas de cálculo, esos problemas de cálculo ustedes tranquilamente los pueden hacer. ¿De acuerdo? Me voy a la 2011-2. A ver. Vamos a ver qué dice la 2011-2. 2011-2 dice sea. A ver, vamos a colocarlo aquí. Uni 2011-2. Y dice lo siguiente. Sea S. Abren llaves y colocan X, Y. Tal que. Y luego me ponen A1X. A1X. Más B1Y es menor o igual a C1. A2X más B2Y es menor o igual a C2. Y X es mayor o igual a 0. Y haya, o sea, me están colocando en pocas palabras una región admisible. Esa es una región factible, pues, ¿no? Esa es una región factible. Ah, mira, el mismo problema dice. La región admisible era un problema de programación lineal. Indicar la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. La primera que dice, si se modifica S obteniéndose S1, X, Y, tal que A1X más B1Y es menor o igual a C1, A2X más B2Y es menor o igual a 2. Ah, y se le ha agregado 1, en pocas palabras. A3X más B3Y menor. Ah, ya, o sea, en pocas palabras se le agregó 1. O sea, en la primera proposición dice, si se modifica S obteniéndose y ponen todo eso de ahí, o sea, en pocas palabras, se le agregó una nueva restricción, la solución no cambia. En un ¿qué? ¿Qué? Falso. ¿Quién dice que no cambie? Puede que cambie, como puede que no. Sí cambie. Depende. Eso es más falso que decir que ella alguna vez te vio como más que un amigo. Problema 2. Opción 2. Qué malo. O sea, que tú le agregues una nueva restricción significa que la solución va a cambiar o que no va a cambiar. No se sabe. No se sabe. Si f de x coma y es la función objetivo y no llego a ver bien, a ver, si f de x coma y es la función objetivo y x sub 0 y sub 0 es la solución en S y x 1 y 1 es la solución en S1, entonces en un problema de minimización se tendrá que f de x sub 0 y sub 0 haya, a ver, Lo que yo sé es que S es una región factible y que S1 es la región a la cual se le ha aumentado una nueva restricción. Eso significa que S1, mira, ya que S1 es la misma región factible, S, pero con una restricción, entonces S1 está incluido en S. S1 va a ser una región que está incluida en S. Ahora, si X0 y Y0 es la solución en S, en un problema de minimización, eso significa que para todo X, Y que pertenece a S, F de X, Y debe ser mayor o igual a F de X0 y Y0. O sea, todos los valores, la función objetivo evaluada en cualquier punto de todo S tiene que ser mayor o igual a F de X0 y Y0. Pero como X1 y E1 es un punto de S1, y ya que X1 y Y1 pertenece a S1 y por lo tanto también pertenece a S, entonces F de X1, Y1 tiene que ser mayor o igual a F de X0 y Y0. Por lo tanto, eso es lo que me dicen, sí. Eso es lo que me están diciendo. En efecto, es exactamente lo que diciendo en este caso. Y repito una vez más. Lo que sucede aquí es que la región S1 es una región que siempre va a estar incluida. Es una región que siempre va a estar incluida en S. S1 siempre va a estar incluida en S. ¿Por qué? Porque es la misma restricción, es la misma región de S, solamente que se le agregó una nueva restricción. Entonces puede que sea la misma región o en todo caso es una región que está dentro, ¿de acuerdo? O sea, S1 siempre va a estar incluido en S. S1 siempre va a estar incluido. Ahora, si X0 y Y0 es la solución óptima en S, ojo, en S, no en S1. Mira cómo dice el problema que nos ha mandado su compañero Iván. El problema dice que X0, Y0 es la solución en S, en un problema de minimización. Eso significa que ese X0, Y0 es el mínimo en todo S. Lo cual significa que la función evaluada en cualquier punto de S, va a ser mayor o igual a la función evaluada en X0 y Y0. Ahora, si X1 es un punto de S1, entonces también es un punto de S. Porque S1 está incluido en S. ¿Te acuerdas que S1 estaba incluido en S? Como X1 y S1 es un punto de S1, entonces también es un punto de S. Y si es un punto de S, entonces, al evaluarse en F, tiene que salir mayor o igual a F de X0 y Y0, ya que es un problema de minimización. Muy bien. Y la tercera dice, en general, ¿qué dice la tercera? En general, S1, admisible, puede o no variar. Claro, verdadero, pues sí, puede que varíe o puede que no. Puede que varíe como puede que no. O sea, no necesariamente va a variar, tampoco no necesariamente va a seguir siendo la misma. O sea, no, puede que varíe como puede que se quede igual. Puede que cambie como puede que no cambie. ¿De acuerdo? Eso es verdadero. Ahí la respuesta entonces era falso. Esa pregunta sí estaba más interesante, ¿eh? Esa pregunta sí estaba más interesante. 2010-1, 2010. Chévere cómo hacen las preguntas la uni a veces en torno a este tema. Ese es el 2011-2. Ese es el 2011-2. ¿De acuerdo? Ya, ¿cuál sigue? Caramba, ahí Iván nos ha mandado un montón de preguntas. Ya hicimos el 2000, ayer, es el 2010, ya lo habíamos pasado. 2011-2, ya lo acabamos de hacer. Ya, ¿cuál sigue? 2012-1. Ah, mira, ese es de mi examen de admisión. Dice, la solución del problema de minimizar. No, yo creo que se lo pueden hacer ustedes. O lo hago. La 2012-1 creo que la pueden hacer. O lo hago. No sé, depende de ustedes. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Creo que ustedes lo podrían hacer, pero igual. Muy bien, a ver, ese es el uni 2012-1. Ese es el examen de admisión que me tocó dar a mí. Vamos a ver qué decía el problema. La solución del problema de minimizar, ojo, es un problema de minimizar. Y me dice minimizar a la función objetivo z igual a 5x más 6y. Sujeto a las siguientes restricciones. 2x más 3y es menor o igual a 12. X más y es menor o igual a 5. Y x y y son mayores o iguales a 0, como siempre. Dice que la solución de ese problema... A ver, vamos a hallar la solución al toque nomás. Algo violento. A ver... La primera es 0,4 y 6,0. 0,4 y 6,0. Ahí está. Y la otra es 0,5 y 5,0. Ahí está. Y luego vamos a pintar todo esto. Y este punto de intersección, a ver, ¿cómo será acá? 5 menos X, 15 menos... Ya, ese sería 3,2. Ahí está, 3,2. Ya, ¿cuál es la solución óptima? Al toque, reemplazamos en todos los puntos. A ver, 5... Primero reemplazamos en 0, 4. Sería 5 por 0 más 6 por 4. Eso sale 24. Reemplazamos en 3, 2. 5 por 3 más 6 por 2. Eso sale 27. Va ganando... Perdón, va ganando el 0,4 y luego viene el 5,0, o sea, 5 por 5 más 6 por 0, que vendría a ser 25. Ay, ay, luego viene el 0,0 también, ¿no? Luego viene el 0,0, 5 por 0 más 6 por 0, lo cual vendría a ser... Ahí está, ese es el mínimo. Ese es el mínimo, ese es el óptimo. El óptimo, que en ese caso es el mínimo... Se obtiene en el 0,0. Ahí está. Ese vendría a ser el valor óptimo. Ese es el punto x0 y y0. Luego me dice, si se añade la nueva restricción, si se añade, mira, ya tengo la solución, ¿eh? Ya saqué la solución. Reemplacé en todos los vértices y ya saqué la solución ya. La solución es que el valor óptimo de esa función objetivo es 0 y se obtiene es 0 y se obtiene en el 0,0. Me dice que ahora se añade la nueva restricción. Si se añade la nueva restricción x menos y es menor o igual a 3, lo cual sería y mayor o igual a x menos 3. ¿Dónde está el x menos 3? ¿Dónde está la recta x menos 3? X menos 3 tendría que pasar más o menos así. Mira, ya, x menos 3 lo voy a pintar de verde. ¿De acuerdo? X menos 3 lo voy a... Sería algo... Ahí está. Así sería. Y como y Pero igual, esta, mira, esta es la nueva región factible. Mira cómo han cambiado las cosas ahora. Esta es la nueva región factible. Ahí está. Ahora es un pentágono. Ahora es un pentágono. ¿De acuerdo? Además, este punto sería x menos 3, 5 menos x, 4,1 sería. Sería 4,1. Oye, pero eso no va a cambiar el problema, ¿no? O sea, el mínimo va a seguir siendo el cero. O sea, la nueva región factible, ahora es un pentágono. Ahora es una cosa más o menos así. Así, así, así. ¿No? Donde acá va a ser 0,4, acá va a ser 3,2, ahora acá va a ser 4,1, acá va a ser 0,3, no, 3,0, y acá va a ser 0,0. Igual, el óptimo no cambia. El óptimo, yeah. O sea, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismísimo valor. La primera dice, la solución del nuevo problema, verdadero. Ya que ningún... Segundo, el nuevo problema no tiene solución. Falso, mentira. Y el tercero dice, la nueva región admisible al anterior. Falso, es al revés. Acá la respuesta es solo uno. La primera dice que la solución x sub 0 y y sub 0, que era la sigue siendo la misma solución del problema. Y eso es absolutamente cierto. ¿De acuerdo? Sigue siendo la solución del problema. Y eso es absolutamente cierto. Al inicio, el problema... óptima, ¿de acuerdo? Tiene solución óptima en el 0, 0. Y cuando tú le agregas esa nueva restricción, vuelve a salir lo mismo. O sea, vuelve a salir otra vez 0, 0. ¿De acuerdo? Vuelve a salir 0 y ya. En la siguiente proposición me preguntaban si es que no había solución, y ese es falso, sí hay solución. Un ratito, se me cerró esto. ¿Dónde está el problema otra vez? Momento, chicos. Densidad variable. Ya lo encontré. Acá está. Ese es el 2012-1. La respuesta, avión. Ajá. La primera dice, la solución es solución del nuevo problema. Claro, en el nuevo problema sigue siendo la misma solución. Sigue saliendo cero. En la segunda dice, el nuevo problema no tiene solución. Falso. Y en la tercera dice, la nueva región admisible contiene a la anterior. Eso también es falso. Al revés. La antigua región admisible contiene a la nueva, es al revés. ¿De acuerdo? Ya, a ver, vamos a ver qué me estaban diciendo ustedes. Chicos, ¿me están entendiendo o no? Ese es el 2012-1. Ese es el 2012-1. ¿De acuerdo? 2012-1. Ya, ¿qué sigue? Oye, estamos revisando todos los años, ¿no? Qué bacán. Ya, anoten eso, que lo voy a borrar, ¿eh? Lo voy a borrar. Voy a borrar. ¿Qué dice la siguiente? Y a la siguiente les toca a ustedes. La 2012-2, esa les toca a ustedes. ¿De acuerdo? Esa le toca a ustedes, la 2012-2. Vamos a hacer la 2013-1. La 2013-1. Ah, justo me dicen que la... Sí, creo que sí, normal, ¿eh? La 2013-1. Ah, mira, justo, ya me acordé, esa es justo la pregunta donde hablan del crecimiento de la función. A ver, vamos a responder acá, vamos a colocar UNI 2013-1. 2013-1. Ya, muy bien. Me dice, la región admisible S y el crecimiento de la función objetivo del problema. Y te dan la región, ¿no? Te dan la región, te dicen que es algo así, así. Es 3, 4, luego es algo así. No, pero solamente hasta acá nomás, acá llega un 8. Acá llega hasta un 8, luego es algo así. Acá hay un menos 2, acá hay un 2. Y la región es esto. Esa es la región. Ahí está. Ya, muy bien, ok. Esa es la región. Me dice la región admisible y el crecimiento de la función objetivo al maximizar se encuentra en la siguiente figura. Ah, ya. Entonces te dan... Sí, sí me acuerdo de este problema. Como ya no es tan antiguo este problema, sí ya me acuerdo cómo... Sí me acuerdo ya haberlo revisado antes. Ya, y así, ¿no? O sea, la función va creciendo en ese sentido. Ese es el crecimiento de la función. Y acá había un pequeño dato, ¿no? Porque si tú te das cuenta, el crecimiento de la función pasa por el punto 2 y 1 y menos 1. Pero esto ahí puede sacar el toque de la ecuación. Porque si es así, la pendiente tendría que ser 2. Y si la pendiente es 2, entonces la función objetivo debe tener la forma 2x menos y. Bueno, también podría ser 4x menos 2y también, ¿no? También puede ser 4x menos 2y. Exacto. Pero como tú ves estos puntos, si los observas en el gráfico, no acuerdo porque cuando vi este problema, varias gente no vio esos puntos y por eso no pudieron darse cuenta de la región, de la función objetivo, no pudieron haberse dado cuenta de eso. Pero en ese caso, si tú observas esos puntos de ahí, entonces la función debe tener esa forma, 2x menos y. Debe de tener pendiente 2. Debe de tener pendiente 2. Ahora, si ese es el crecimiento, algo recontra sencillo. Si ese es el crecimiento, o sea, más o menos así, si la función crece, ¿dónde va a alcanzar el máximo? El máximo, acá va a ser el máximo. Ese va a ser el máximo. Porque es el último punto en el cual intersecta la región factible. El crecimiento, a mí me dicen que va en ese sentido. El crecimiento va de izquierda a derecha de manera inclinada hacia abajo. Claro. O sea, el crecimiento va de izquierda a derecha. Entonces, el máximo va a estar justamente en ese último punto. Y si se dan cuenta, entonces, lo único que se tenía que hacer en todo el problema es hallar las coordenadas de ese punto. ¿Y podemos hallar las coordenadas de ese punto? Por supuesto, claro que sí. Si este punto es 3,4 y este punto es 8,0, podemos hallar la ecuación de la recta. Para hallar la ecuación de la recta, calculamos la pendiente, que sería menos 4 sobre 5, o sea, menos 4. La ecuación tendría que ser y menos 0 igual a menos 4 quintos por x menos 8. O sea, y igual a 32 quintos menos 4x, o 32 menos 4x, 32 menos 4x sobre 5. Ahí está. Ahora, la recta de acá es más sencilla todavía. Esta recta al ojo es x menos 2. Porque justamente pasa por el 2 y el menos 2. Entonces ya simplemente tenemos las dos rectas, las igualamos. A ver, x menos 2 es igual a 32 menos 4x sobre 5. Lo operamos, a ver, 5x menos 10. 32 menos 4x, 9x igual a 42. 14 tercios. X es 14 tercios y Y sería 8 tercios, porque Y es X menos 2. Por lo tanto, la función objetivo sería, tendremos que evaluarla en 14 tercios y 8 tercios, sería 2 por 14 tercios menos 8 tercios, son electropositivos. 20 tercios. ¿De acuerdo? Repito una vez más la solución del problema. Como la función objetivo tiene un crecimiento en este sentido, al toque nomás saco la pendiente. La pendiente es 2. Y como la pendiente es 2, la función objetivo debe tener una forma que sea 2x menos y. Para que pueda tener pendiente 2, debe ser de la forma 2x menos y. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde alcanza su máximo? Porque el problema te lo dice o no te lo dice. O yo lo he asumido. Yo lo he leído. ¿Dónde está? Ajá. ¿Dónde está 2013-1? Era 2013-1. Acá está. Sí, es un problema de maximización. Entonces, si tú ves que esto está creciendo, crece, ¿dónde llega a crecer? ¿Dónde llega el tope? Ah, llega a crecer como máximo en este punto de aquí. Ese es su óptimo. Ahí está el óptimo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hallar ese punto. Nada más. Tenemos que hallar ese punto. Para hallar ese punto, hallamos las dos rectas. Tienes que saber ecuación de la recta. Hallas las dos rectas, las igualas. Ese punto te sale 14 tercios, 0.8 tercios. Y como ya sabes que el punto va a estar ahí, que el máximo, perdón, va a estar ahí, ya simplemente lo reemplazamos y sale 20 tercios. Y la respuesta sería 20 tercios. ¿De acuerdo? Y ese era el problema 16 que vino en el problema, perdón, del 2013-1. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser el problema número, bueno, acá dice 872. Es el problema de examen de admisión 2013-1. ¿De acuerdo? 2013-1. Ya, sigamos. Ya, 2014-1 ya ustedes mismos son, 2015-1. Ajá, 2015-2. El 2015-2 ya lo hicimos, ¿no? ¿O me estoy acordando mal? Sí, esos son positivos. Creo que el 2015-2, creo que ya lo hemos hecho, creo que uno de ustedes ya lo había mandado, ¿no? Sí, en el AP. El 2015-2, sí, estoy seguro que alguien lo había mandado. Creo que Álvaro lo había mandado. Vamos al siguiente, entonces. 2016-1, ya el 2016-1 ustedes lo hacen. 2016-2 también. Voy a hacer el 2017-1. Vamos a hacer el problema 2017-1. Problema uni. Uni 2017-2. ¿De acuerdo? Ese es el problema de la uni 2017-2. Y dice así. Dados A y B reales y los problemas. A ver, vamos a anotarlo. Dados A, B que pertenecen a los reales y los problemas de programación lineal y los problemas de programación y los problemas de programación lineal. Ah, hay dos problemas. Uno es el mínimo AX más BY. Y el otro, sujeto a X, Y que pertenece de... Ah, mira, es la misma región factible, ¿no? Ambos problemas están definidos en la misma región factible. El máximo de AX, Ah, y es la misma función objetivo. Recién me di cuenta que también es la misma función objetivo. Pero acá es el sólido nada más. El máximo AX más BY. Sujeto a... O sea, es la misma región factible, solo que un problema es de minimización y el otro problema es de maximización. Perfecto, ok, está bien. Y me dicen que el punto x sub 0, y sub 0 es solución del problema 1. Es solución del problema 1. O sea que x sub 0 y y sub 0 es la solución del problema de minimización. Y no me dicen nada sobre el problema de maximización. Lo único que me dicen es que x sub 0 y y sub 0 es solución del problema 1. El problema 1 es un problema de minimización. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Dice, señale la alternativa correcta después de determinar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera me dice, menos x sub 0 menos y sub 0 es solución del problema 2. Eso es recontra falso. Porque no cumple las condiciones de no negatividad. No cumple las condiciones de no negatividad. Segundo, si D es diferente del vacío, entonces la solución del problema 1 y 2 son distintas. Falso. Bajo ciertas condiciones, el problema de minimización y maximización pueden ser iguales. En ninguna parte de la teoría te dicen que el problema de minimización y maximización siempre van a tener soluciones distintas. Jamás. Acá me dices, D es diferente del vacío, o sea, si la región factible es distinta del vacío, entonces las soluciones 1 y 2 son distintas. Falso. Puede que sí lo sean. Puede que el problema de minimización y maximización tengan la misma solución. Tengan la misma solución. Positivo. Valencia. Profesor, ¿en qué condiciones puede ocurrir esto? Solución óptima. ¿En qué condiciones puede ocurrir esto? Por ejemplo, cuando la región factible es un punto. Por ejemplo, cuando la región factible es un punto, ahí se ocurre. La región factible podría ser un punto. Nadie dice que no. La región factible puede ser un punto. Es más, un punto es una región convexa. Un punto también es una región convexa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la región factible simplemente es un único punto, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que el máximo y el mínimo van a salir exactamente lo mismo. Van a salir exactamente lo mismo. La primera es falsa porque no puede haber negativos. La segunda es falsa porque sí pueden ser iguales. Por ejemplo, cuando la región factible es un punto, pueden ser iguales. Y la tercera me dice que si las soluciones de los problemas coinciden, entonces D es un punto. Eso es falso. Que la región factible sea un punto no es la única forma de que esos problemas puedan coincidir. También, vamos a poner así mejor, también las soluciones pueden coincidir cuando la región factible es un segmento de recta. Claro, también puede ser un segmento de recta, y en este caso ambos problemas tienen infinitas soluciones y coinciden. También podría ocurrir, ¿de acuerdo? También podría ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la respuesta sería falso, falso, falso. Ahí la respuesta sería falso, falso, falso. La primera es falso porque no puede haber negativos. Se tienen que cumplir las condiciones de no negatividad. La segunda es falso porque las soluciones no siempre son distintas. Puede haber varias situaciones en las cuales el problema de maximización y el problema de minimización salen lo mismo. Puede ocurrir, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y la tercera, ¿de acuerdo? Y la tercera dice que las soluciones pueden coincidir cuando la región factible es un segmento de recta. No, perdón, eso es lo que yo... La tercera en realidad decía que si los problemas coinciden, entonces la región tiene que ser un punto. Falso. ¿Qué? Porque el problema de minimización y maximización tiene la misma solución. ¿Eso significa que la región factible es un único punto? No, mentira. ¿Quién ha dicho eso? Un caso podría ser, ¿no? O sea, cuando es un punto, sí, pues es cierto, coincide. Pero también podría ser un segmento. ¿De acuerdo? También podría ser un segmento de recto. Es el problema que vino en la uni. ¿En qué año vino eso? 2017-1. Ah, ya, acá le había puesto 2017-2. Era 2017-1. Ya, chicos, y la última. Lo siento. Ya debo partir. No. Hagamos el 2018-1. Hagamos el problema 2018-1. Sí, lo he visto, pero... ¿De acuerdo? Problema 2018-1. A ver... El problema 2018-1 ya. Tomen captura y todo eso, porque lo voy a borrar. Ya, muy bien, lo borro, ahora sí. Ya, uni 2081. Y aquí dice este problema. El problema dice CAF R cuadrado R. Una función lineal no constante, una función lineal no constante, S es un conjunto que se muestra en la figura y P pertenece a S, o sea, P es un punto que está dentro de S. Muy bien, P es un punto que está dentro de S, o sea, más o menos así, así, así y así, algo así en la región, ¿no? Y por acá está un punto P. Me dicen, indique la secuencia correcta, bla, bla, bla, bla, ya. A ver, la primera que dice, el mínimo de F de X sujeto a que X pertenece a S, ojo, S es la región factible, S es la región S, es igual a F de P, ya, ese es falso, no puede ser, no puede ser, ya que P es un punto interior, es un punto interior. Acuérdate que el máximo o el mínimo están en un vértice, o en todo caso en un segmento, pero nunca están en un máximo o en un mínimo. El segundo que dice... El segundo dice, el mínimo de f de x cuando x pertenece a s es menor que f de p. Ya ese sí está bien, pues. Eso es verdadero. Porque el mínimo siempre es menor. Y no pueden ser iguales, ¿ah? Y no pueden ser iguales. El siguiente dice que el máximo de f de x cuando x pertenece a s es igual a f de p. Eso es falso. Por el mismo motivo que la primera. Es un punto que está en el interior. Si es un punto que está en el interior, entonces no puede ser un máximo. ¿De acuerdo? No podría ser un máximo. Acuérdate que el máximo está en un vértice. O en el peor de los casos, está en un lado de la región factible. Pero nunca está dentro. ¿De acuerdo? Nunca está dentro. Y el cuarto dice, el máximo es mayor, claro. El máximo es mayor que todos. Bueno, mayor igual a todos. Pero en ese caso sí le podemos poner simplemente mayor, porque nunca pueden ser iguales, porque nunca van a ser iguales, ¿de acuerdo? Nunca van a ser iguales, así que está bien. En pocas palabras, está bien. Y la, ya ves, y eso es lo que vino en 2018-1. La respuesta era falso, verdadero, o sea, casa. O sea, casa. Listo, chicos. Muy bien. Ya continuaremos la próxima, chicos. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen acá, profe? Trilce en su solucionario puso falso, falso, verdadero. ¿En cuál? En la 2017-1 tienen que estudiar, pues. Ya, mentira. A ver, ¿cuál? 2017-1. A ver, 2017-1. 2017-1. ¿Cuál era la 2017-1? ¿Cuál era? A ver, 2015... 2013, no, eso no es. ¿Cuál es la 2017-1? Ah, ya, no, está mal. Esa es la primera, es recontra falsa. La segunda es recontra falsa y la tercera es este. La tercera es falsa. Ah, ellos que han puesto. ¿Qué me dice que han puesto? A ver. Me dice que ha puesto. Trilce en su solucionero puso falso, falso, verdadero. En el 2000, ya, falso, falso, verdadero. Eso significa que ellos han mandado respuesta diferente en la tercera, donde dice que si las soluciones coinciden, entonces D tiene que ser un punto. Ya, ese recontra falso. No necesariamente tiene que ser un punto. Es más, podría ser cualquier región, ya, porque en realidad la uni, y les aviso, les pongo acá una observación, en el tema de programación lineal. En programación lineal, en este famoso tema de programación lineal, la uni, ojo, estoy hablando solo de la uni, no estoy hablando nada de alguna otra universidad. La uni considera que la función lineal, la función objetivo lineal, puede ser constante. Y eso en la uni un montón de veces ya lo ha dejado bien en claro. Hay que avisarle eso a la gente de ahí, por ejemplo. Porque mira, y no estoy mintiendo, la uni, investiguenlo ustedes, busquen los mismos solucionarios de la uni. La uni, cuando habla de programación lineal, dice que la función objetivo es una función lineal que puede ser constante. Es más, en algunos problemas, la uni te aclara que la función objetivo que no sea constante, o sea, te lo dice, ¿no? Por si acaso la función objetivo es lineal, pero no es constante. ¿Y por qué te lo aclara? Porque puede ser, la uni considera que la función objetivo lineal puede ser una función constante. Es por eso que esa última proposición también sería falsa. ¿Y por qué sería falsa? Porque si consideramos una función objetivo constante, entonces la región factible podría ser un punto, una recta, un polígono, podría ser cualquier cosa. Porque si la función objetivo es constante, el máximo y el mínimo siempre van a coincidir. No sé si me dejo entender. Si la función lineal fuese constante, el máximo y el mínimo coinciden siempre. Y la región factible no tiene que ser un punto, no tiene que ser nada. Podría ser un punto, una recta, un polígono, podría ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Y eso es algo que la UNI considera. Así que acuérdense, si algún día a ustedes les toca una pregunta de programación lineal, por si acaso la función objetivo es lineal, pero la UNI considera que esa lineal también podría ser constante. Y yo no lo digo, lo dice la misma UNI. Así que investigalo. Esa pregunta es falso, falso, falso. Ahora, y, profe, y si usted no considera que la función lineal puede ser constante, ahí sí sería verdadero. Tampoco, o sea, por ningún lado es verdadero. Porque la región factible también podría ser un segmento de recta. Y el máximo y el mínimo, Emma, mira, lo voy a dejar acá para que ustedes nunca se olviden. Mira este ejemplo. Para la pregunta 2017-1. Imagínate este problema. Maximizar 2x más 2y sujeto a estas restricciones. Y el problema, y el mismo problema, pero con minimizar. O sea, otro problema, pero ya no de maximización, sino de minimización. Ya, ahora grafícalos, revísalos, tómate tu tiempo y te darás cuenta que tienen la misma solución. Tienen la misma solución y la región factible no es un punto. Y la región factible no es un punto. Ahí está. Y ahí ya no he considerado función lineal constante. Y ahí ya no he considerado función lineal constante. Así que, listo, chicos. Ahora sí lo dejo. Oficialmente nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Revisen todas las preguntas de la UNI, que son preguntas muy interesantes. He tratado de resolver, creo que estoy resolviendo ya preguntas desde el 2006. Y espero que con esto ya no le tengan miedo a los problemas de programación lineal, que la UNI se caracteriza por siempre poner en su examen de admisión. La gente siempre se trauma y se asusta con los problemas de programación lineal, pero si ustedes atienden bien y se ganan con toda la teoría y las explicaciones, se van a dar cuenta que no hay nada de qué temer. ¿De acuerdo, chicos? Conmigo será hasta la siguiente. Sigan revisando más problemas, ¿de acuerdo? Chao, chicos. Cuídense muchísimo. Cuídense. Chao.